manzana y los saberes que nos han dado un material suculento para poder comentar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Ponce, soy matrona. No voy a salir en defensa. Soy la coordinadora de un centro de cuidados exclusivos para adolescentes y jóvenes. Vamos a poner la carta en y trabajamos en derechos sexuales y reproductivos. Más que hacerle una pregunta, en realidad, bueno, me parece maravillosa con esta sesión. De hecho, tenemos muchas preguntas. Quiero compartir con ustedes dos tremendas tristezas que se me generan en este instante a raíz de estas dos exposiciones. Una respecto a mis colegas y otra respecto a mi país. Respecto a mis colegas, sí, efectivamente, no muchas tienen capacitación o competencias relacionadas con el trabajo en diversidad. Afortunadamente, a Profa a nosotros sí nos ha capacitado y trabajamos específicamente en derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. A mí me toca atender poblaciones diversas, de hecho, está viendo hasta transgénero. Pero desgraciadamente pasa por un tema, no sé si de voluntad o de no creerse el cuento de que todos tenemos los mismos derechos. Y eso me genera mucha pena. Mucha pena de que no toda la gente tenga la posibilidad de acceder a una atención que podemos brindar nosotros. Y la segunda tristeza respecto a mi país, contarles que yo a principios de mayo tuve la fortuna de haber sido elegida para ir a representar a Chile a Lima a un encuentro latinoamericano sobre aborto. En realidad, de políticas públicas relacionadas con el aborto. Y yo le he dicho a todos mis compañeros de trabajo con mí, absolutamente deprimida. Porque si bien es cierto, Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica que tuvo ley de aborto. Ahora somos el único país de Latinoamérica que no la tiene. Por lo tanto, es una vergüenza. O sea, no podemos permitir que se sigan vulnerando de esa manera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pensando que son un derecho humano más, creo que la sociedad civil en esto tiene mucho, mucho que hacer. Creo que el poder que ha ido adquiriendo la sociedad civil actualmente es inmenso y creo que desde allí se van a ir generando los cambios que necesitamos. Yo creo que en este gobierno sí se va a aprobar la ley de aborto. De aborto terapéutico. Lo que nos va a permitir poder optar a un aborto seguro. Pero creo que nos queda mucho que recorrer. Porque darle ejecución a esa ley va a ser sumamente difícil, sabiendo que no contamos con los medicamentos adecuados en Chile. En Chile es ilegal el misoprostol y las dosis que existen son bajísimas, por lo tanto no sirven para producir aborto. Y seguimos la época de la cabeza usando el agregado, aún cuando la Organización Mundial de la Salud, como muy bien dijo la expositora, ya aprobó el misoprostol como tratamiento de aborto. El legado raspado, el raspado instrumental. Eso es un pequeño momento. Básicamente, el tema de tú al final de tu exposición hablabas sobre, citaste el artículo primero de la Constitución Política, al final, cuando terminaste de exponer. Desde el punto de vista normativo, un poco que nos, de hecho, ambas, como nos explicaran cuál es la sociedad sintió el fin de posicionar el feminismo o los derechos siendo dando a conocer alguna diferencia en cuanto a la característica sexual del ser humano, sin ser parte en definitiva de una normativa general. El derecho tiende a ser de manera general y no atender a la especialización o dar en definitiva privilegio a ciertos grupos particulares, sino que más bien tratar de insertar a la diversidad dentro de una sociedad con sus distintos matices. Dar conceptos generales que puedan abarcar la mayor cantidad posible, como lo explicáis citando la Constitución Política. Entonces, mi pregunta va básicamente al hecho de cómo ustedes podrían atender o proponer una idea de entrar dentro de la normativa de manera general, más que empezar a especializar en buscando privilegios o ciertas normativas particulares. Bueno, el caso de mi investigación o de las propuestas que yo ahí genero, en ningún momento estamos buscando como la diferencia de derecho. Es decir, bueno, algunos podrían estar de acuerdo con el ABP, etcétera, pero a mí lo que me interesa es acceder a los derechos iguales con todo el mundo. Es decir, si yo no me quiero casar, no me caso. Si yo me quiero casar, ya, ahí está, accédalo. Como decía María José, el aborto puede existir. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero no tengo por qué yo estar en una segunda categoría. Es decir, ¿por qué yo me tengo que limitar a tener una familia porque no me gustan los hombres? ¿Y quién dice que no me gustan los hombres si quiero tener una familia distinta? No, no estamos pidiendo, o por lo menos en lo que yo entiendo o lo que yo espero, no estoy pidiendo derechos especiales. Porque los derechos sexuales y reproductivos no dicen derechos sexuales y reproductivos para mujeres, para lesbianas, para homosexuales, no. Son derechos, aquí el análisis se hace que estos derechos son generales, pero sin embargo quedamos excluidos. Es decir, dice derecho a la información y a la educación sexual, pero no estamos nombradas. Dice derecho a la fertilidad y no estamos excluidas. Es más, hay clínicas que piden que estén casados para acceder a la fertilización artificial. Y casados con cierto tiempo, prácticamente tráiganme su veces que va a la iglesia, etc. Entonces, no son derechos especiales, son acceder a los derechos, en realidad. Bueno, yo como para seguir en el tema, sí, yo creo que lo que tú dices es interesante porque de alguna manera se ha puesto como siempre como en pugna, digamos, las demandas feministas como demandas como excluyentes, por así decirlo, fuera de la lógica universal. Y sí, efectivamente están fuera de la lógica universal, pero el feminismo no es una práctica excluyente. O sea, todo lo contrario, yo creo que lo que se busca es precisamente la inclusión desde una perspectiva más crítica. Desde una conciencia más crítica y crítica frente a un sistema que finalmente promueve la exclusión dentro de la lógica de lo universal, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que plantea Rosa. Yo creo que cuando hablamos de derechos y cuando hablamos, a mí me gusta hablar de derechos humanos, hablamos del acceso y de garantizar el acceso precisamente a cuestiones que deberían estar dadas, o sea, a las que no debería pedirse permiso, ¿no? O sea, porque hablamos de cuestiones hablamos hoy día de salud de las mujeres cuando hablamos del tema del aborto, hablamos de cuestiones también en relación al tema de la exclusión o la inclusión social cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de las relaciones lesboparentales, y también Rosa lo llevó al tema de salud. Y en ese sentido yo quería poner un tema más aquí. O sea, también está el tema, por ejemplo, yo hago parte también hoy día de un colectivo de madres lesbianas en Santiago, donde principal preocupación para muchas de las que estamos en ese colectivo tiene que ver precisamente con los derechos de nuestros hijos, de nuestras hijas. O sea, como, no como hijos, que raros no son, o sea, son iguales que todos los niños y las niñas. Pero hay un tema ahí respecto de nuestra identidad, respecto de nuestra definición. Entonces, ¿cómo la sociedad hoy día en su conjunto atiende ese tipo de casos sin a priori excluir que este niñito es hijo de la lesbiana de la esquina o esta niñita hija de la pareja gay, no sé qué? Porque yo creo que a veces nos equivocamos y precisamente la sociedad no se presenta como un espacio con altura de mira, o sea, la sociedad es la que excluye cuando debería ser todo lo contrario. Y en ese sentido me parece súper interesante poder conversar con ustedes, porque ustedes son futuros profesionales en un área tan importante como es el trabajo social y el tema, el tema judicial también. Entonces yo creo que ahí me parece notable que se dé este debate en este espacio, que el mundo se abra, digamos, a estos diálogos. Yo entiendo que este no va a ser el primero ni el último. Entonces, yo creo que tienen que este espacio tiene que ser aprovechado. Y tienen que surgir preguntas, porque también a veces estamos muy... hay dudas, o sea, yo a ustedes les tengo cara de pregunta. Creo que hay que, no solo preguntas, sino que a veces también es más fácil exponer opiniones también. O sea, sí, ¿sabes que en realidad me gusta lo que dijiste? No me parece, no estoy de acuerdo. Agradezco tu reflexión también, me parece súper interesante y lo que dijiste al final me parece notable. O sea, de verdad, yo soy bien crítica respecto de la forma que tenemos en Chile. Y lo digo transversalmente, de cerrarnos a los diálogos. Tenemos una forma cultural, como un mandato cultural muy pesado, muy cargado. Muchas veces, y yo lo siento bien egocéntrico también, como de mirarnos el ombligo y de creernos que está todo muy bien y no sé qué, pero cuando uno tiene la oportunidad de salir, se da cuenta que no. De verdad te da vergüenza, o sea, que no tenés nada que decir del aborto, o sea, lleváis años con una constitución heredada de la dictadura y nadie hace nada. Y claro, y por otro lado tenéis, no sé, por el movimiento estudiantil que se alza y se sitúa a la vanguardia del movimiento estudiantil latinoamericano, o sea, gracias, por fin, qué bueno, nos hacen un gran favor. Y así, entonces somos un país de muchas contradicciones, pero no tenemos que tenerle miedo al diálogo. O sea, no hay que tenerle al debate. Si finalmente, mira, uno va creciendo, ¿sabes? Estos espacios son espacios de aprendizaje. Nadie aquí está diciendo la verdad última ni acabada. O sea, la verdad es una cuestión que se construye también. Entonces, en ese sentido, qué bueno que existan matronas como tú que estén abiertas a esos espacios. O sea, yo creo que finalmente en esas contradicciones también nos encontramos con este tipo de experiencias que son súper importantes y valoradas. Bueno, no quiero darnos la lata. Esta pregunta es para la señorita que hizo la investigación de Bob Valentine, que no me acuerdo el nombre. Me está buscando. Quería saber si dentro de los diálogos que se generaron con. ¿Eran 12 personas o 12 parejas? Parejas. Ah, 12 parejas. Si dentro de los diálogos con estas 12 parejas. Eventualmente se hizo algún comentario o pensamiento o reflexión o crítica de esta persona lesbiana con respecto a lo que hay que hacer para visibilizar a la lesbiana como sujeto político aquí. Lo pregunto bien al pito de la visibilización de la lesbiana dentro de lo, de, el activismo y la diversidad sexual. Entonces, porque es difícil visibilizar a gente que también no quiere ser visibilizada, porque es como una, por lo menos aquí a nivel local, ha sido un trabajo un poquito difícil hacer eso, porque hay mucho miedo todavía. No sé cómo está la capital, pero aquí es un poco así. La investigación mía iba a visibilizar a las parejas o si ellas buscaban alguna alternativa de visibilizarse. O una crítica respecto a cómo se están siendo visibilizadas hoy. Ah, ya. Mira, es que quería hacer una diferencia ahí, porque en el estudio no se buscaba visibilizarlas, sino que visibilizar las demandas y necesidades de esas familias con el Estado chileno. Pero igual les hice una pregunta con respecto a la participación. Si ellas participarían, no, primero les preguntaba si ellas conocían otras familias. La mayoría no conocía otras familias. Después les preguntaba si acaso ellas sabían si existían organizaciones en Chile de familias. Entonces me nombraban a las otras familias, que fue la primera organización de Emma y Ramón con las pues atrás. Y luego les preguntaba, entonces ellas consideraban que era súper importante la organización. Era primordial para defender los derechos. Entonces yo después les preguntaba si ellas participarían en una organización social. No. ¿Por qué? Porque si ellas fueran lesbianas sin hijos, eso me decían, lo harían. Quizás no, pero me decían que si tuvieran sin hijos, lo harían. No lo hacen porque a través de esta sentencia, porque es una sentencia social, jurídica, política, educacional, de lo que le pasó a la jueza, porque era el nombramiento, es decir, no hubo familia que no me nombrara la jueza. No, si ella era jueza y le quitaron los hijos, ¿qué nos queda a nosotras? Porque había que somos simples pelagatos. Entonces, hay mucho miedo, hay mucho, mucho miedo. De hecho, estaba pensando justo que está sacando hartas fotos. Estoy con mi hijo al lado, pero ya. Sí, uno se cuida de esas cosas. Pero mientras seamos más las que vamos visibilizándonos, de a poco podemos ir armando más fuerza. Agregar algo lo que dice Rosa, que así como está el caso de la Karen Atala y la de Mara Ramón, que ya lleva mucho tiempo e incluso ya hubo sanción contra el Estado de Chile por el tema de violencia. Hoy día hay un nuevo caso, que es el caso de Alexandra Venado y Alejandra Gallo, que son dos madres que decidieron tener hijos por inseminación artificial y hoy día están demandando al Estado chileno por comaternidad. O sea, ellas quieren el derecho a la comaternidad, quieren el derecho a que en el certificado de nacimiento de sus hijos figuren ambas como madres de sus hijos. Entonces, bueno, ahí hay toda una polémica también, porque hoy día las lesbianas que deciden ser madres, esos hijos quedan, o sea, como que las figuras como de solo una madre reconoce al hijo, porque claro, como madre soltera, no hay padre, o sea, aquí sí que no hay padre. Pero la otra no tiene derecho sobre eso. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos? Y hay un vacío legal, ahí a ustedes que están relacionados con el tema de las leyes, hay un vacío legal gigantesco, porque hoy día, por ejemplo, esa figura de padre puede ser ocupada eventualmente por cualquiera que se diga que es el padre de ese hijo. O sea, todas las madres solteras que tenemos hijos que no han sido reconocidos por sus padres, corremos ese riesgo. O sea, este es el país de las contradicciones. O sea, entonces, ese tipo de situaciones son súper complejas. Y yo comparto con Rosa esa sensación de que existe mucho miedo. De hecho, ya yo les contaba de esta organización de la que yo estoy haciendo parte. Entonces, precisamente uno de los temas que discutimos es respecto de la visibilidad y la incidencia. O sea, así como vi que está Rosa aquí y estoy yo acá diciendo que somos madres lesbianas, Hay muchas lesbianas que no quieren aparecer en lo público precisamente por el temor a lo que pueda pasar con sus hijos y qué sé yo. Pero a mí me parece atendible y me parece atendible también en un país altamente violento y altamente conservador como este. Pero cada vez yo creo que somos más las que nos atrevemos, o sea, sin miedo. Sintiendo que priman otras cosas, ¿no? más que el miedo. Yo diría eso, y respecto de tu pregunta también, yo diría que a mí me parece que también ahí hay una pugna en relación a los movimientos de la diversidad sexual, porque también han sido muchos monopolizados por los varones gays, que han perpetuado ciertas lógicas bastante misóginas también al interior de las organizaciones, en donde hay una historia larga en Chile en relación a lo que ha pasado con los movimientos de diversidad sexual y los movimientos homosexuales, sobre esta tendencia a hegemonizar ciertos temas, ¿no? El manejo de las platas, que también es como complicado, y el manejo del poder finalmente. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante para el movimiento en general. Y también como lesbianas y lesbianas activistas también tenemos un desafío importante que tiene que ver con las prácticas propias, ¿no? Al interés del movimiento lésbico. Bueno, buenas tardes. A propósito de que recién se mencionaba el tema de las reivindicaciones estudiantiles, a mí ayer justo coincidió, digamos, que me invitaron a participar en un conversatorio en el cual en algún momento proponíamos discutir una idea como bien vieja que de Gramsci, digamos, que dice que mientras un viejo mundo muere y aparece el mundo nuevo, ¿cierto? En ese claro oscuro es donde aparecen los monstruos. En esa línea, los dos temas que están puestos sobre la mesa, nos encontramos con coyunturas bien específicas, y yo creo que hacen que los temas estén sobre la palestra, ¿cierto? Y que ha sido por el empuje que se ha hecho desde movimientos sociales, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, ¿cierto? La sesión internacional y el cumplimiento del tratado son fundamental para que discutamos lo que estamos discutiendo también. Entonces, en esa línea hemos encontrado un eco, por así decirlo, dentro de la institucionalidad vigente, por lo menos a través de dos puntos, ¿cierto? Por un lado, el tema de lo que salió en el discurso del 21 de mayo respecto al aborto terapéutico, en los tres términos que se establece, ¿cierto?, de acuerdo al discurso de Bachelet. Y por otro lado, por ejemplo, hace algunos días también salió una reunión que tuvo Estela Ortiz, que es la presidenta del Consejo de Infancia, ¿cierto?, interministerial, con organizaciones para repensar, a propósito de que estaba en discusión el tema de la ley de adopción, la figura de la lesboparentalidad o la homoparentalidad en ese escenario, ¿cierto? Entonces hay dos coyunturas políticas hoy día bien, bien candentes respecto a los temas que se han puesto sobre la mesa. En esa línea, y a propósito de los monstruos, ¿cierto? Todos habrán visto las noticias, la manifestación de los niños de Gotham que hicieron respecto al tema de la ley del aborto. Es muy probable que situaciones de ese tipo se pongan también sobre la palestra, ¿cierto? Así como los sectores que han buscado reivindicaciones, que por lo demás son súper diversos y tienen proyectos políticos, digamos, y visiones también bien distintas respecto a estas mismas temáticas, ¿cierto? Los sectores que empujan los cambios, por así decirlo. Los sectores que buscan mantener el statu quo también se van a querer hacer presentes. Entonces, desde la lógica que ustedes han investigado y desde las revisiones, digamos, militantes, porque en el caso también de ustedes son investigaciones también militantes, ¿cuáles son las coordenadas que ustedes visualizan para los sectores organizados respecto a los cambios potenciales que se podrían realizar en los temas que ustedes trabajan y que a fin de cuentas no nos mantengan con cambios que vayan en la medida de lo posible, como estamos acostumbrados con la vieja doctrina política de la conservación, con la ley Edwin? Entonces, ¿cómo ven ustedes para que eso no se quede enclaustrado, digamos, en consensos políticos de la medida de lo posible? ¿Cómo pueden salir, digamos, a considerar las reivindicaciones de los sectores que están buscando, persiguiendo, empujar los cambios? Mira, me parece súper interesante lo que tú dices, y sobre todo poner esto último del tema de la ley de adopción, porque claro, es bien reciente, entonces yo creo que, mira, en materia de esta, yo creo que este gobierno de la Bachelet, que ni siquiera lleva 100 días, este nuevo gobierno de la Bachelet, viene con otra impronta con una impronta distinta de lo que fue su anterior gobierno, ¿no? Que fue un gobierno mucho más, diría yo, más deviado, más manipulado. Yo creo que hoy día, lo que vimos en el discurso del 21 de mayo fue de alguna manera la traducción del programa de gobierno de Bachelet puesto ahí en el discurso, ¿no? Y en relación a eso yo creo que es claro, claramente el gobierno está prestando oído, está prestando atención a esta movilización social que se ha sucedido este último tiempo. Ahí hay una tensión, ¿no? Como un recoger las demandas. Ahora, a mí lo que me pasa es que creo que todavía estas discusiones se dan muy a puerta cerrada. Por ejemplo, en materia del aborto terapéutico, si bien era parte del programa de gobierno de la Bachelet y Claudia Pascual en sus intervenciones ha dicho varias veces que la idea es construir, ¿no? Ahora ya se pueden las personas de justo ella decía varias veces que la idea era construir precisamente con las organizaciones de mujeres no solo la demanda por el aborto terapéutico, sino que también las otras los otros temas que está impulsando el CERNAM y el eventual Ministerio de la Mujer. Pero yo no sé en qué momento se dan esos encuentros, o sea, de qué manera el gobierno va a propiciar esos encuentros, si van a ser reuniones bilaterales, si van a ser reuniones más amplias, o sea, si uno mira para el lado, por ejemplo, lo que ha sido el proceso en Bolivia, o sea, nosotros estamos años luz de lo que ha sido el proceso boliviano, o sea, en Bolivia el tema, por ejemplo, del cambio. La nueva constitución fue un proceso colectivo, ¿no? Que se hizo a través de asamblea, o sea, aquí se habla de asamblea constituyente y ya, hablemos de nueva constitución, pero por favor no de asamblea, o sea, o la asamblea la hago yo, no diré que va y que no va la asamblea. Entonces yo, la verdad es que prefiero situarme siempre desde la vereda más crítica y desde la sospecha. Me parece bien que se pongan los temas. Que se avance, porque de verdad se requiere por la estabilidad del país, por la gobernabilidad del país, pero yo creo que lo que bien dices tú, o sea, si es que se llega a concretar la reposición del aborto terapéutico en Chile, eso no significa el fin del tema, o sea, eso significa la apertura del tema. Y la exigencia también de que esa ley se cumpla y que señores como Sánchez, el rector de la UCE, le quede claro que su defensa arbitraria de ideológica no tiene cabida. O sea, no podemos perpetuar personajes de esa calaña. En relación a la ley de adopción, me parece que también ahí hay una exigencia y una tensión respecto de las demandas de, sobre todo, diría yo, de las organizaciones, no sé si de las organizaciones de lesbianas, porque hoy día no son las organizaciones de lesbianas que existen, pero sí, afortunadamente, hemos tenido activistas y mujeres valientes como las Alejandra, hoy día están luchando por la comaternidad de México, que el año pasado, cuando nadie hablaba de filiación parental, ellas están dando una pelea sola en los tribunales. Entonces, me parece que situaciones como la de ella, luchas como la de ella, permiten que hoy día, por ejemplo, el gobierno pare oído, digamos, a esta demanda de filiación, porque el proyecto de la ABP, que hoy día se está discutiendo en el Parlamento, hasta ahora no está contemplando el tema de la filiación. Y lo que es gravísimo, porque lo que se está haciendo ahí es más bien regular el tema de los bienes y no sé qué, pero, o sea, si hablamos de familia, en una cultura que también es tan pro familia, ¿no? Pucha, y nos estamos olvidando de los hijos, entonces, como bien contradictorio. Entonces, yo creo que Concuerdo contigo, o sea, ahí hay, hay una respuesta, pero yo seguiría situándome desde la vereda más crítica. Yo creo que los movimientos sociales no deben perder el norte. Yo creo que el norte de los movimientos sociales tiene que ser la vanguardia. Tiene que ser la vanguardia. Y eso no lo podemos perder. O sea, tenemos que ir más allá. Yo también estuve revisando un poco el tema de la ley de adopción. Por lo que leí hoy día en la mañana, hablaba de pareja, de hombres o mujeres solas si querían tener hijos. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Es decir, aquí nosotros lo que estamos solicitando es considerar, ser consideradas como familia. ¿Y bajo qué punto más importante? Porque, como dice María José, existen niños dentro de estas familias. Existen niños que, en el caso mío, tuve que pedirle a mi pareja que me diera la tutoría de mí. Bajo esa lógica yo le puedo dar un beneficio social. De otra forma, no existe como hijo. Entonces, hay que hacer inventos legales, hay que estar aquí inventando cosas, yendo a la escuela, haciéndose pasar como que es la mamá biológica para que no le vayan a decir que no puede tomar decisiones, entrar al hospital como si fuera la mamá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué con esa miedo? Y yo creo que la única forma es que nosotras tengamos que organizarnos y pedir las cosas como son. No queremos una ley de adopción solamente, porque hay parejas que quieren tener sus hijos. Que no necesariamente quieren adoptarlo. Y eso implica tener una ley en pareja de... Y es más, que también es una situación que se está dando ahora nueva, cuando esas parejas se separan. No hay nada que lo regule. Es decir, si no tenemos a la otra pareja con la conciencia y la todo lo que implica ahí de las visitas, o de mi conciencia sobre mamá no biológica, de entregar una pensión, por ejemplo, si soy la que mantiene a la familia, nada lo regula. Es decir, el niño y la mamá pueden quedar total y absolutamente desprotegidos si, por ejemplo, ninguno de los dos tuviera sangre. Nada lo regula. Y a mí nadie me va a obligar a hacerlo, porque el Estado no está regulando ese aspecto. Yo lo puedo dejar votado. Pero es un niño. Y pueden estar pasando violencia intrafamiliar dentro de esa familia, porque tampoco estamos ajenas. Y hay otro niño ahí. Entonces, hay varias cosas que nos están visibilizando. Tampoco podemos decir que dentro de la familia de los parentales no pasan cosas. Pasan muchas cosas. Pasan abusos, pasa violencia intrafamiliar, pasa de todo. Y los niños siguen siendo desprotegidos. Entonces, la lucha, yo creo, está desde la vereda crítica, porque esos son parches, de la BP y todas estas cosas son parches, porque si se te muere la pareja no vas a tener derecho a los 5 días de duelo como tenés con los talleres. Se muere y vas a tener que pedir los días administrativos o descontar. En cambio, si estáis casados, eso es un derecho. Y esas cosas no se ven, ni se hablan. Pareciera que nos quisiéramos casar porque claro, de buena onda, que nos encanta la fiesta, pero si hubiera otra forma de regular estos derechos o estas uniones, yo creo que lo accederíamos. Quizás hasta los heterosexuales lo accederían, pero los puros heterosexuales acceden a algunos derechos, porque el padre biológico sigue siendo biológico, entonces igual va a tener derecho, porque la ley de filiación es otra cosa. Entonces hay que unirse nomás. Yo creo que hay que hacer fuerza y de a poco ir visibilizando y de alguna forma protegiendo a los niños, porque también vivimos una sociedad muy discriminadora, entonces potenciando. Gracias, Rosa. ¿Radi, había una pregunta más por qué le parece? ¿De no? Muy buenas tardes, en realidad. Mi nombre es Claudia Vargas. Yo soy trabajadora social de ATROFA, del Centro de Jóvenes. Además soy consejera en DIH. Participo de una organización hace 16 años en el tema del DIH. Por lo tanto, conozco desde muy cerca la realidad de los colectivos que se forman y conozco también muy bien la historia del movimiento, del movimiento de la diversidad LGTB. ¿Ya? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú y siento que también tenemos que hacer algo a nivel regional para descentralizar esas organizaciones. O sea, el móvil es un ejemplo vivo, ¿ya? El vivo positivo en sus tiempos logró de alguna forma desarticular esta centralización dentro de los gays, ¿ya? Porque el tema del VIH sin duda empezó a crecer con las mujeres, o sea, empezó con los homosexuales, pero finalmente aumentó también en la población de mujeres. Entonces, al ingresar a estas organizaciones mujeres, no logró formarse solamente con homosexuales. Entonces yo creo que el permitir abrir estas organizaciones a la diversidad y descentralizarlo y poder hacerlo desde las regiones es algo muy importante, y se lo dejo como tarea a los nuevos profesionales que se están formando en trabajo social. He tenido la fortuna de tener bastantes alumnos en práctica en la PROFA. Creo que cada uno de ellos ha tenido un sello distinto, porque ha tenido la oportunidad de trabajar in situ con el tema de salud sexual en todo su espectro, ¿ya? Nosotros constantemente trabajamos el tema del aborto, el embarazo adolescente, el tema de VIH y todos los temas que se cruzan transversalmente al tema de salud sexual, porque aquí el tema es ese. También una pega para nosotros el tema de las políticas públicas. Yo también soy observadora a nivel nacional de la política del VIH y creo que por algo estudié lo que estudié, o sea, me siento así como súper feliz de poder hacer cosas porque somos agentes de cambio. Entonces, chiquillos tienen que quererse el cuento, generar investigaciones con nuevos temas contingentes como estos. No nos quedemos pegados en los temas de siempre. Investigaciones, análisis, cosas que realmente hablan de una realidad que es muy, muy cambiante. Y bien, pues muchas gracias por la invitación. Esperamos poder tener otra oportunidad de abrir este debate y expandirlo a otros temas. Y cuenten con nosotros porque tenemos bastante información para prestarles. Gracias. Mientras hacemos el cafecito, ahí podemos seguir comentando y nos vemos en 20 minutos. Sí, 20 minutos de vuelta para el siguiente.